musical para escuchar a esta hora de la mañana aquí en su radio, Red Informativa, la primerísima de Villarrica y la zona. Oiga, 11 con 27 minutos, en la próxima media hora voy a conversar con respecto a las elecciones que se vienen, porque estamos a un mes justo de las elecciones presidenciales y parlamentarias, donde se va a escoger al presidente o presidenta de la República, senadores y diputados, nada más que ellos. ¿Ya? Ahí lo voy a explicar en la próxima media hora. Fíjese que hasta ahora nos acompaña una profesional encargada del proyecto Mural Participativo, de nombre Gabriela Gaete, que está acá con nosotros, acá en la radio Red Informativa, y le damos la bienvenida. Amiga Gabriela, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Claro, justamente está con nosotros entonces nuestra amiga Gabriela Gaete. No sé si nos puede explicar un poquito este proyecto que se denomina Mural Participativo y en qué establecimiento educacional se está realizando. Sí, mira, este mural lo estamos realizando en la Escuela Manantial de Relún. Se trata de un proyecto está financiado por el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio en su línea de Fondar Regional. Y se trata sobre la puesta en valor del patrimonio inmaterial de la zona rural, ya que suenan como palabras muy grandes, pero en realidad lo que queremos nosotros hacer es... hicimos primero un llamado participativo a la gente para juntarnos en la escuela para determinar de qué se iba a tratar el mural. Entonces ya convocamos a los vecinos, a los apoderados, a profesores del establecimiento, con los alumnos también, y entre todos decidimos, estuvimos conversando ahí, de qué elementos, ¿cierto?, son importantes para los vecinos, de que queremos dejarle a los niños en los muros de la escuela para que los niños vean todos los días. ¿Qué elementos de la historia del sector, qué factores de la naturaleza, por ejemplo, canciones, historias, cuentos de la localidad queríamos dejarle a los niños para que ellos pudieran ver en su transitar diario por esta zona de la escuela, que es el hall, se va a hacer el mural. Entonces tuvimos estas reuniones con la comunidad y determinamos ya que el mural se va a tratar sobre el Cerro Agua Santa. Ya. Y sobre la vertiente que hay en este cerro, donde los alumnos van a hacer sus paseos, y es un lugar de peregrinaje bien importante como para la cultura local. Sí, es un lugar bien significativo en la zona. Correcto. Este mural, amiga mía, para que la gente entienda en su casa, esto lo van a hacer profesionales, ¿no es cierto?, de tanto... profesionales que son especialistas en cuanto a hacer este muro, acompañados también de los alumnos y apoderados. No sé si nos puede explicar un poquito. Sí, mira, tenemos un equipo técnico, ¿ya?, que en el fondo son, tenemos dos artistas que son la Paula Ticay y el Aner Urra, que tienen hartos murales acá en Villarrica, y ellos van a ser los encargados de dibujar y diagramar este mural. Correcto. Que represente esta conversación que tuvimos con la comunidad, ¿cierto? Y además tenemos una parte más técnica del equipo, que es Santiago Nodón, que es arquitecto, y él se especializa en bioconstrucción, porque este mural tiene la particularidad que va a ser pintado con pinturas de tierra. Ya. Entonces nosotros lo que estamos haciendo ahora en este periodo es recolectar arcillas locales del territorio, ¿cierto?, de distintos lugares. Tenemos unas que son de acá del lago, otras que son de allá de la zona de los cerros, te fijas, de Chesque, de Gualapulli, y de distintos colores, y con eso vamos a fabricar pinturas. Y con esas pinturas vamos a pintar el hall de la escuela. Entonces, correcto, tenemos este equipo técnico en el fondo que tiene la labor encargada de plasmar estas historias de la comunidad en los muros de la escuela. Conversando en forma interna, usted me dijo que esto ya va en la mitad del proyecto. ¿Cuándo es la culminación de este proyecto? Sí, mira, nosotros la próxima semana empezamos a trabajar ya como en el mural propiamente tal. En agosto hicimos la fase de estas jornadas de diseño donde conversamos con la comunidad, y ahora ya la próxima semana empezamos a pintar de frentón. Uh-huh. Y esperamos entregarlo a la comunidad ya el 14 de noviembre, se va a hacer la inauguración, que justo coincide con el aniversario del colegio. Así que vamos a tener, va a estar todo listo. Perfecto. Amiga querida, muchas gracias por venir a la radio, obviamente también a entregar esta valiosísima información que está realizando el Colegio Manantial de Relún con este mural participativo, que es sin duda un patrimonio bonito que va a quedar, inmaterial rural para todos los niños, qué sé yo, y también a los apoderados. Y esto está ejecutado por Gabriela Gaete, que es encargada del proyecto de Triple Ana Taller, junto a su equipo y financiada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Fondar Regional 2025. Gabriela, no sé si se nos queda algo en el tintero. Sí, me gustaría dejar abierta una invitación a la comunidad también, porque tenemos abierta el próximo martes 21 y el martes 28 a las 4 de la tarde, tenemos abierto espacio para hacer taller de pinturas de tierra. Ustedes pueden, la persona que esté interesada puede asistir a la escuela en este horario, previa inscripción, a aprender a fabricar pinturas de arcilla, ¿ya? Todos los detalles de cómo inscribirse están en Triple Lama Taller en el Instagram o en el Facebook de la escuela Manantial de Relún. Correcto. Muchas gracias por venir, Gabriel, aquí a la radio. Chao, buen día. Chao, buenos días. Muy bien, con esta linda y hermosa noticia nos vamos a la pausa comercial y ya volvemos con más bloque matinal. Red Informativa Radio. Ley.